Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. ¿Qué tal, amigas, amigos? A contar de este momento, les invito a sintonizar su programa Informativo Municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Esta semana nos volvemos a conectar a ustedes a través de la señal de esta radioemisora que comparte un espacio de su programación para acompañarles los próximos minutos. Como siempre, les tenemos preparadas muchas noticias que esperamos sean de su interés y que amenizaremos con una leyenda de la nueva ola chilena. Me refiero a los Blue Splendor de Valparaíso. También conoceremos la sabrosa historia del chancho en piedra y la importancia del omega en la dieta de las personas a través de los radioclips educativos del Consejo Nacional de Televisión Infantil. Pasemos a revisar los titulares que marcaron esta semana. Titulares del día de hoy. Seremi de Obras Públicas anunció mejoras de seguridad en el cruce de la Virgen. Se realiza ceremonia de inauguración de la sede para dar la prueba de transición en Quintero. Dieciséis jefas de hogar de Quintero se capacitaron para mejorar sus oportunidades laborales. Departamento de Medio Ambiente expuso el seminario virtual del programa para la recuperación ambiental de las comunas de Quintero y Puchuncaví. Corporación Municipal de Cultura y Turismo informa sobre sus actividades para la presente semana. Alcalde Mauricio Carrasco se reunió con la directiva de la Junta de Vecinos Unión y Progreso de Loncura. Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social informa acerca de los avances en la tramitación para la construcción del polideportivo en el estadio municipal. Vecinos de Quintero y Puchuncaví volvieron a marchar exigiendo al Estado que proteja la vida de las personas y el medio ambiente. Comenzó recuperación de la multicancha en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Artista de Limache expone en la Casa Estación. Seguridad Ciudadana y Carabineros de Quintero realizarán patrullajes conjuntos. Quintero Unido prepara debut en campeonato de la tercera A. Estas noticias y más a partir de este momento, el Informativo Municipal. Públicas anunció mejoras de seguridad en el cruce de la Virgen. El secretario regional ministerial de Obras Públicas subrogante Pablo Tienken se reunió el martes 24 de agosto con el administrador municipal, directores de departamentos y el Consejo Municipal para dar a conocer las medidas de seguridad que se aplicarán en la ruta F30E a la altura del cruce La Virgen en el acceso a Quintero. Así lo informó el administrador municipal de Quintero, Rubén Gutiérrez, al señalar que la reunión que tuvo con el Seremi de Obras Públicas Subrogantes y el personal de la Dirección de Vialidad básicamente tiene que ver con la problemática que se ha venido dando con un número bastante alto de accidentes y que tiene que ver con toda la carga vehicular de la ruta F30E. Pasemos a escuchar las palabras del administrador con respecto a esta importante reunión. La reunión que se tuvo con el Seremi de Obras Públicas Subrogantes y personal de la Dirección de Vialidad básicamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con la problemática que se ha venido dando en el cruce de La Virgen con un número bastante alto de accidentes y que obviamente con todo lo que tiene que ver con la carga vehicular de la ruta F30E, camiones, ¿no es cierto?, y también vehículos menores, y que ha ido aumentando el parque, ¿no es cierto?, los accidentes se están haciendo mucho más recurrentes. El cruce de La Virgen, ¿no es cierto?, de por sí es un cruce que tiene un alto riesgo por la condición operativa del lugar. La reunión, ¿no es cierto?, estuvo bastante provechosa, puesto que antes de la solución definitiva, de la intervención definitiva en el sector, la Dirección de Vialidad compromete, ¿no es cierto?, que antes del periodo estival va a generar mejoras, ¿no es cierto?, en cuanto a resaltos de seguridad, reductores de velocidad, señalética y luminaria. Se realiza ceremonia de inauguración de la sede para rendir prueba de transición en Quintero. A la ceremonia a distancia asistieron autoridades comunales, directores, profesores y estudiantes, tanto de la educación municipal como de los establecimientos particulares subvencionados. Pasemos a revisar la siguiente información preparada para ustedes. Se realiza ceremonia de inauguración de la sede Prueba de Transición en Quintero. En días pasados se realizó vía online la ceremonia de inauguración de la sede de Quintero para rendir la Prueba de Transición, PDT, que permite el ingreso a las universidades chilenas. Por primera vez y luego de una larga tramitación realizada a partir del año 2018 por el municipio a través del Departamento de Educación Municipal que dirige Edith Varas, Quintero será sede para la rendición de la PDT los días 6 y 7 y 9 y 10 de diciembre, el local que acogerá a los estudiantes que se sometan a esta evaluación es el edificio del Liceo Politécnico. A la ceremonia a distancia asistieron autoridades comunales, directores, profesores y estudiantes tanto de la educación municipal como de los establecimientos particulares subvencionados. La ceremonia fue encabezada por la directora nacional del Departamento de Evaluación de Registros Educacional de la Universidad de Chile, DEMRE, Leonor Varas, quien sostuvo que esta prueba está diseñada con mayor calidad para que sea más justa e inclusiva. Más aún, dijo, cuando está dirigida a jóvenes que han estudiado 2 años en medio de una pandemia, por lo que busca que todos ellos lleguen en condiciones similares, sin importar el lugar donde estén y donde hayan estudiado. La directora de Educación Municipal, Edith Varas, se refirió a este importante avance que viene a beneficiar a los jóvenes de Quintero. Creo que esta noticia viene a hacer justicia de alguna u otra forma a nuestros alumnos que por años, por décadas, tuvieron que viajar permanentemente a Viña, Concón, Valparaíso y a nuestra comuna vecina, Puchuncaví. En el año 2018, por el tema de la contaminación, la sede no fue en Puchuncaví, sino que fue en Zapallar. Por lo tanto, se contrataron buses y los tuvimos que trasladar a todos los alumnos que rendían la prueba a esa comuna. Esas tremendas dificultades hablan de injusticia, de que tenemos alumnos de primera y segunda clase. Eso no puede ser. Por lo tanto, es una tremenda satisfacción y un gran orgullo haber logrado tener esta sede en nuestra comuna y así definitivamente nuestros jóvenes puedan rendirla tranquilamente en su comuna, cerca de su domicilio, cerca de sus establecimientos y por supuesto, tal como lo dijo el presidente del Centro de Alumnos del Liceo Politécnico, por salud mental, por el bienestar social, por el bienestar emocional, qué bueno que puedan rendir la prueba en su comuna. Así que esto es una tremenda felicidad. Dieciséis jefas de hogar de Quintero se capacitaron para mejorar sus oportunidades laborales. El martes 24 de agosto, en la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbana, se desarrolló la exposición de trabajos realizados por las 16 participantes del curso Corte y Confección de Cortinas y Ropa de Casa y Formulación de Proyectos de Microemprendimiento del Programa de Becas Laborales del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENSE. Pasemos a revisar las palabras de Rosana Urrea, relatora de la OTEC INDECAP, el concejal Mario González y Alejandra Bondaca, coordinadora comunal del programa Mujeres Jefas de Hogar. Mi nombre es Rosana Urrea, soy la relatora del curso de corte y confección de cortina y ropa de casa y formulación de proyectos. La idea de este curso es que personas que no tenían nociones en costura y otras que tenían alguna habilidad en el tema, pudimos unir los conocimientos y sacar más provecho de hacerlas más profesionales, con ciertas delicadezas en las costuras donde ellas han aprendido a perfeccionarse. Contento de ser parte de estos proyectos donde dan la oportunidad a nuestras vecinas de desarrollarse en lo que es su tema, que en este tema es el tema de confección. Sin duda la posibilidad de nosotros de aportar, de ayudar a lo que es el funcionamiento territorial, comunitario, es fundamental. Creo que acá lo podemos plasmar, un trabajo que es de ellas, que ha sido ganado por ellas, con la ayuda, por supuesto, de este proyecto, donde buscamos la participación de diferentes vecinos de zonas rurales, donde queremos que ellos vayan tomando la rienda de estos proyectos que sin duda los van haciendo parte de nuestro Quintero, de nuestro desarrollo social comunitario. Buenos días, mi nombre es Alejandra Mondaca, coordinadora comunal del programa Mujeres Jefas de Hogar de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Esta actividad es una muestra, una exposición que están realizando las 16 participantes del curso Corte y Confección de Cortinas y Ropa de Casa que está ejecutado en nuestra comuna, especialmente en el programa Mujeres Jefas de Hogar. La muestra del día de hoy da cuenta de todo el trabajo que las mujeres han aprendido durante estos 2 meses de capacitación. Ya, y podemos ver todo el trabajo respecto del decogar que ya están desarrollando y que, por cierto, les va a entregar las herramientas necesarias para que ellas puedan salir al mundo del trabajo y puedan fortalecer sus emprendimientos. Todas nuestras vecinas de la comuna de Quintero que quieran participar del programa Jefas de Hogar deben saber que estamos en atención presencial en nuestra oficina que está ubicada en el edificio DAEM, en el segundo piso, tercera oficina. Ahí estamos atendiendo, estamos en procesos de capacitación y de habilitación laboral de todas nuestras usuarias. Este año tenemos una cobertura de 90 mujeres. Estamos trabajando semanalmente con todas las mujeres que así desean mejorar sus condiciones de empleabilidad. Así que si usted quisiera mejorar sus competencias, está interesada en saber cuánto puede ganar como mujer trabajadora, la invitamos a participar. Para eso solo debe acercarse con su carnet de identidad y registro social de hogares en nuestra comuna. ¿Quieres verte bien y estar a la moda? Elegance es la solución. Ropa de hombre, mujer y niños, perfumería, ropa interior y mucho más. Atención personalizada desde las 11 de la mañana y hasta las 20 horas en Dagoberto Godoy 309, Población Nueva Serena. Agende su visita al más 569-78-78-2100. Elegance, la moda más cerca de ti. Y recuerda, www.compraenquintero.cl, más rápido y mejor. Si te digo chancho en piedra, ¿qué te imaginas? ¿Un chancho sentado en una piedra? No, es un plato típico de Talca y adivina, no tiene chancho. El chancho en piedra es una preparación que mezcla la cocina indígena con la española. Se hace con tomates, cilantro y condimentos. ¡Ah! Se me olvidaba, cebolla y ajo. Su gracioso nombre no se sabe muy bien de dónde proviene. Algunos, como el escritor Orest de Plath, dicen que es porque toma un ligero sabor a cerdo cuando se adereza. Otros piensan que viene del quechua chancar, que significa machacar o triturar. Y como se hace en un mortero de piedra, de ahí pasó a chancho en piedra. Algunos creen que es como el pebre porque tiene los mismos ingredientes. Pero tienen una gran diferencia. Para el pebre todos los ingredientes se pican. En cambio, para hacer el mejor chancho en piedra necesitamos un mortero de piedra. ¡Obvio! Y aquí ponemos la cebolla, pimienta y ajo. Molemos con cuidado y luego agregamos ají, aceite y tomate. Se muele suavecito, se echa sal y ya tenemos esta delicia. Es una preparación clásica de la región del Maule y tiene su origen en Talca. Se prepara para acompañar otras comidas como las humitas o se come simplemente con pan o tortilla de rescoldo. Es entretenido preparar chancho en piedra. Sobre todo la parte de machacar, ¿o no? Si no te gusta el ají, puedes hacerlo sin este picante ingrediente y untarlo en un pancito, en una sopaipillas o en unas ricas empanadas. ¡Mmm! ¡Delicioso! Departamento de Medio Ambiente expuso el seminario virtual del Programa para la Recuperación Ambiental de las Comunas de Quintero y Puchuncaví. El miércoles 25 de agosto se desarrolló el seminario virtual PRAS, Acciones Concretas para la Recuperación Ambiental de las Comunas de Quintero y Puchuncaví, organizado por la Seremi de Medio Ambiente Región de Valparaíso. Lizeth Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente, expuso que la Municipalidad de Quintero presentó lo que ha sido el fortalecimiento del Departamento de Medio Ambiente con sus distintas áreas. La Municipalidad de Quintero, en su compromiso con la recuperación ambiental y social de la comuna, también ha realizado otras acciones como la adquisición del inmueble en el que actualmente funciona el Departamento de Medio Ambiente, la creación de la Oficina de Monitoreo de la Calidad del Aire y la Oficina de Pesca, la incorporación al proyecto GEF Humedales y el fortalecimiento de la educación ambiental en los colegios, entre otros avances. Los invito a escuchar las palabras de Lizeth Lobos al respecto. El seminario en el que se participó es un seminario online que tiene como finalidad ver las acciones concretas para la recuperación ambiental de las comunas de Quintero y Puchuncaví. Y la Municipalidad de Quintero presentó lo que ha sido el fortalecimiento del Departamento de Medio Ambiente con sus distintas áreas, todos los trabajos que hemos realizado en conjunto con la comunidad, ya sea en el tema de zoonosis, temas de arborización, los procedimientos internos que también tenemos a través del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, y es una instancia enriquecedora para poder presentarles a la comunidad lo que se hace internamente en el municipio en relación al tema ambiental. Corporación Municipal de Cultura y Turismo informa sobre sus actividades para la presente semana. La encargada de turismo de la corporación, Meiji Tsukamoto, nos comenta esta semana sobre los horarios de atención de su oficina, que también se han extendido al parque municipal los fines de semana. Pasemos a revisar la siguiente nota. Corporación Municipal de Cultura y Turismo informa sobre sus actividades. Meiji Tsukamoto informa sobre sus horarios de atención. También han extendido sus horarios en el Parque Municipal los fines de semana. Junto con ello, la encargada de turismo informó acerca de otras actividades realizadas por su oficina. Escuchemos. Soy Meiji Tsukamoto, encargada de la Oficina de Turismo de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero, y los queremos invitar a visitarnos en nuestra Oficina de Informaciones Turísticas. Está abierta de lunes a sábado y los días domingos estamos entregando toda la información turística de la comuna a las afueras del Parque Municipal. Esta semana tuvimos la clase del curso de servicio al cliente para todos nuestros prestadores de servicios turísticos, un curso que será certificado por el Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica de Valparaíso. Esta actividad se lleva a cabo de manera online todos los martes. Luego de 6 clases se entregará esta certificación, que es muy importante, y así mejorar la calidad de prestación de servicios en nuestro territorio. También mencionar el live, un exitoso live tuvimos una vez más a través de las redes sociales de Quintero Más Turismo. En nuestro Instagram compartimos junto al reciclador, en donde nos contó acerca de las acciones que están llevando a cabo y cómo pueden mejorar lo que estamos haciendo hoy en día en sustentabilidad y reciclaje. Alcalde Mauricio Carrasco se reunió con directiva de la Junta de Vecinos Unión y Progreso de Loncura. Durante la tarde del miércoles 25 de agosto se realizó una reunión informativa en la sede de la Junta de Vecinos número 10 de Loncura, Unión y Progreso, en la que participaron directivos de la organización, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, jefaturas y profesionales de la municipalidad. Al respecto, el jefe comunal agradeció la invitación del presidente de la Junta de Vecinos, Carlos Gallardo, y anunció que próximamente también se harán coordinaciones con los dirigentes de las distintas comunidades de Loncura. Los invito a escuchar las palabras del alcalde y también del dirigente vecinal. Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente se había pedido una audiencia con el alcalde hacía algunos días para plantearle algunas necesidades que tenemos como comunidad nosotros de Loncura, donde se trataron varios temas, como son el tema del agua potable, ayudas de alcantarillado que se habían pedido para la instalación de la instalación intradomiciliaria. También un tema importante que es la basura, cierto que nos aqueja bastante aquí a varios vecinos, y el tema de las bateas. Aparte de eso, cierto, estamos solicitando paraderos para nuestra locomoción colectiva en Quintero, y eso, algunos problemas que persisten con el pavimentación de calle Yungay con Guayla, cierto, y el tema de aguas lluvias, evacuación de aguas lluvias, la pavimentación participativa también, que se está presentando un proyecto. Entonces, estamos, el tema de feria también, que se está hablando del traslado a la feria, pero hay algunas situaciones que conversamos con ellos y esperamos, de acuerdo a lo que conversamos en la reunión, que se nos den las soluciones que hemos pedido y que ellos plantearon también que era posible. Así que conforme y agradecido al alcalde de su presencia acá y a todo el equipo que lo está apoyando en este trabajo. Quiero agradecer la invitación de don Carlos Gallardo como presidente de la Junta de Vecinos número 10 de Loncura, y también vamos a coordinar con los demás dirigentes de las distintas comunidades que hay en Loncura, porque ya estamos de lleno en este periodo, ya pasó el tema de las elecciones, hay que empezar a cumplir los compromisos. Entonces había algunas dudas y algunos planteamientos que recoger, por ejemplo, el tema que iba a ocurrir con el agua si no terminamos de pagar, que ya están recaudados más de 9 millones de pesos para poner al día la deuda de luz que mantenía la federación. Ya se han aportado a Chilquinta, querían saber sobre la pavimentación de la calle Yungay, qué pasa con la feria, tantos temas, con el colegio que ya luego empezamos con el diseño. Entonces también propusimos en esta reunión, vinieron muchos departamentos, que vamos a hacer extensiva esta reunión a los demás dirigentes. Ya estamos en fase 4, por lo tanto permite un aforo mayor. Así que la idea es tener rápidamente en estos meses acá en Loncura primero una reunión con todas las directivas al mismo tiempo para mostrar y recoger las inquietudes de Loncura. Y lo segundo, también poder reunirnos también a ver si de aquí a 2 semanas más con los 54 o 56 delegados que son de la Federación para contarle en qué estamos con la Federación del Agua, el Bosque. Y también me interesa mucho saber en qué va el proceso de ello de la elección de la nueva directiva para que cuando entreguemos la federación estén organizados. Una reunión subproductiva, así que vamos a replicarla a las distintas juntas de vecinos de Loncura. En nuestro segmento musical hoy tenemos una sorpresa. Se trata de los Blue Splendor. En Puerto de Valparaíso, el movimiento de la nueva ola en los años 60, un sonido característico surgido a la par de los pioneros del rock local y una leyenda vigente hasta nuestros días, son elementos unidos en la historia de los Blue Splendor, uno de los más recordados conjuntos chilenos de los últimos 30 años. Formado en 1962, en el puerto de Valparaíso, en torno a las figuras del pianista y director Ángelo Maquiavelo y del cantante y bajista Rafael Palacios, el grupo grabó entre 1966 y 1968 3 long play iniciales que marcan sus mayores éxitos hasta hoy. Con nombres como Visión de Otoño, La Ventana, Ritmo de Gogo y Hola Rosita, los Blue Splendor patentaron una sonoridad marcada por los arreglos de bronces y por la característica voz de Palacios, que se mantuvo al frente del conjunto hasta su muerte en el año 2007. Un año más tarde, fue estrenado Los Blue Splendor, documental del realizador Manuel González, que recoge la historia del conjunto. Los invito a escuchar el tema Visión de Otoño con Los Blue Splendor. Sin querer, yo he llegado al lugar tan recordado. El otoño, con su tristeza, tiende un manto de melancolía. Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados y también sus bellas promesas. Solo quedan unas hojas viejas. Recordado el otoño con su tristeza, tiende un manto de melancolía. Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados y quedan unas hojas viejas. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Estamos de regreso, queridos oyentes, aquí en su radio a esta hora, luego de la primera pausa musical de su programa informativo municipal. A partir de este momento, les invito a revisar más noticias relevantes de esta semana. Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social informa acerca de los avances en la tramitación de la construcción del polideportivo. El gerente de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social, Rodrigo Castro, nos pone al tanto del estado de avance de este importante proyecto deportivo que mejorará notablemente la oferta de actividades en nuestra comuna. Pasemos a revisar la siguiente información que tenemos preparada para ustedes. Corporación Municipal de Deporte y Desarrollo Social informa acerca de los avances en la tramitación de la construcción del polideportivo en el Estadio Municipal. Continúa la tramitación del Instituto Nacional del Deporte, IND. Una vez que se firmara el convenio y el traspaso de fondos para la construcción de este nuevo adelanto para Quintero. Junto con ello, se fijó para mediados de septiembre la presentación del proyecto a las autoridades, tanto comunales como regionales. Escuchemos a Rodrigo Castro acerca de todas estas nuevas acciones que se llevan a cabo para la construcción de este recinto deportivo. Ellos ahora parten con el proceso de licitación de la empresa que se va a adjudicar los trabajos del polideportivo. Ya tienen que estar en el sistema por el monto, que son casi 5.000 millones de pesos. Tienen que estar aproximadamente 2 meses en el sistema para licitar. Esa es una de las informaciones nuevas. Y la otra es que en septiembre, a mediados de septiembre, como lo pidió el Consejo, se va a hacer la inauguración del lugar. Se mandó a diseñar la gigantografía donde va a ser ubicada en el sector que se va a construir el polideportivo. Así que esa gigantografía suponemos que va a estar un par de semanas, ya va a estar acá en Quintero y se va a organizar el lanzamiento, que va a constar de unas clases ahí en la cancha, en el lugar donde se va a construir. Vamos a hacer unas pequeñas demostraciones de los talleres que tenemos, con palabras del alcalde, del director del IND, y el CEREMI, y el IND también va a invitar a la ministra del deporte, que ya volvió de las Olimpiadas. Vecinos de Quintero y Puchuncaví volvieron a marchar exigiendo al Estado que proteja la vida de las personas y el medio ambiente. Cuando se cumplen 3 años de las intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví, los vecinos y organizaciones socioambientales de ambas comunas volvieron a marchar para visibilizar la falta de protección por parte del Estado de Chile. Los gritos y lienzos no tan solo dieron cuenta de los continuos varamientos de carbón, pics de contaminación del aire y los derrames de hidrocarburos que siguen sucediendo, sino que además sacaron a relucir las intenciones del Estado que pretende reactivar una termoeléctrica recién cerrada e instalar una planta desaladora de agua junto al mar, bajo el pretexto de la sequía que afecta al país. A la manifestación convocada por el Movimiento Socioambiental el domingo 22 de agosto, también se unieron organizaciones comunitarias, no gubernamentales y concejales de los municipios de Quintero y Puchuncaví. Escuchemos las palabras de los concejales Mario González, Alejandro Sepúlveda, Tamara Tello y los dirigentes socioambientales Hugo Poblete, María Araya, Manuel Pizarro y Carmen Ortega. Bueno, por un lado contento por la convocatoria, la gente está tomando las armas de lucha. Son 50 años de zona de sacrificio, creemos que esto es los momentos donde tiene que manifestarse la comunidad, de que esto sea participativo, comunitario, de que las autoridades entiendan de que estamos pasando por un momento crítico, de que no puede ser que nos instalen desaladora, que no puede ser que no abran una planta carbón, que después de que la cerraron 8 meses, la gente se está manifestando y Quintero necesita solución. El derecho a estar acá. Tenemos que ser responsables, tenemos que decirle a la comunidad que pueda protestar. No nos pueden pasar a llevar nunca más, no nos pueden ver como una comuna pequeña. Somos la comuna más importante del país. Quintero y Puchuncaví ingresan la mayor parte de los recursos y recibimos migajas. No tienen que pasar a llevar nunca más. Como tú bien dices, aquí nunca nada se sabe, aquí todo es atemporal. Y la verdad es que esta marcha, de alguna manera, con gente de Quintero, con gente de Puchuncaví, es precisamente por eso, porque no vamos a tolerar, porque no estamos de acuerdo, porque la comunidad no quiere más abuso, porque es una falta de respeto, porque es una vergüenza. Estamos aquí visibilizando nuestra problemática. Hace 3 años ocurrimos el evento masivo de intoxicación y lamentablemente no han habido soluciones. Las 500 hectáreas para seguir emplazando industria todavía están. Las emisiones no han bajado, si han bajado ha sido muy poco y encima nos van a poner 2 desaladoras más que llegan a deteriorar la salud y la economía de nuestra comuna. Es bastante nocivo, de hecho, la salmuera, pero más aún cuando ellos filtran el agua de mar, hay una mortandad importante de larvas. Entonces las futuras generaciones, por decirlo de alguna forma, de peces, de algas, de moluscos que van a ver en la bahía, quedan destruidas. Hoy día se cumplen 3 años de las intoxicaciones masivas que tuvieron tanto en la comuna Quintero como Puchuncaví y 3 años incumplidos, ya que todavía no hemos avanzado ni en salud ni en medio ambiente. Y también con la problemática de que nos están instalando nuevas empresas que vienen mucho, mucho más a hacer daño a nuestra bahía. Bueno, siguen siendo vulnerados absolutamente los derechos de los niños y adolescentes. El Quintero Puchuncaví, a 3 años de los envenenamientos masivos, como tú dices, no tenemos una causa. No sabemos quién fue, no es culpable. Y lo que es peor, el Estado se ha dedicado más a proteger a las empresas que a las mismas habitantes de Quintero Puchuncaví. Mi nombre es Carmen Ortega, pertenezco a las mujeres de Zona de Sacrificio y estamos aquí por eso. Los varamientos ya no dan más. Nuestros nietos, en mi caso, nuestros nietos necesitan respirar. Este era un lugar paradisíaco para vivir, para disfrutar en vacaciones y ahora estamos marginados a tener que respirar día y noche contaminación. Las desalinadoras que piensan poner es un atentado contra la madre naturaleza, contra lo poco y nada que queda de vida en este sector. Que el Estado se haga cargo de lo que han hecho con esta parte, no solamente este sector de Zona de Sacrificio, a lo largo de todo Chile. Comenzó recuperación de la multicancha en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. El municipio recuperará la multicancha ubicada en el centro de Quintero, a un costado de la Casa Estación, para la realización de nuevos talleres deportivos. Así lo informó Antonio Latrille, encargado de la Unidad de Deportes Comunal, al señalar que el espacio contará con un cierre perimetral y vigilancia para mantener la seguridad de los niños y jóvenes que practican deporte en este lugar. Los invito a escuchar las palabras de Antonio Latrille en la siguiente información. Por mucho tiempo ha estado abierta al público, digamos, que eso ha conllevado también que en las tardes, noches, jóvenes vienen a hacer otras cosas que no corresponden con el tema deportivo, ¿no es cierto? Entonces, por especial encargo del alcalde y del Consejo Municipal, estamos recuperando este espacio, el cual conlleva un cierre perimetral nuevo, un cierre perimetral que va a permitir que en las tardes, 10, 11 de la noche, pueda quedar cerrado para que no vengan a tomar, no vengan a hacer cosas que no correspondan, para poder implementar nuevas disciplinas deportivas y crear espacios para los deportistas, niños y adultos de nuestra comuna. Estos trabajos, como ustedes pueden ver, comenzaron el día lunes y se van a prolongar alrededor de 2 semanas, 10, 15 días. Así que estamos muy contentos de este nuevo espacio que estamos recuperando, pensando siempre en el bienestar de nuestros niños y adultos. De igual forma, seguimos con las mantenciones en nuestras multicanchas, en las Lomas de Mirasol, en la Santa Victoria, poblaciones Manzano, en Villa La Roca, y así continuaremos prolongando las mejoras de las instalaciones a lo largo de todos estos meses. Lo importante, como lo decía, era recuperar espacio y que los niños puedan hacer deporte en un lugar apto. ¿Quieres verte bien y estar a la moda? Elegance es la solución. Ropa de hombre, mujer y niños, perfumería, ropa interior y mucho más. Atención personalizada desde las 11 de la mañana y hasta las 20 horas en Dagoberto Godoy 309, Población Nueva Serena. Agende su visita al más 569-78-78-2100. Elegance, la moda más cerca de ti. Y recuerda www.compraenquintero.cl, más rápido y mejor. ¿Sabes qué comen algunos de los niños más sanos del mundo? Comen mucho pescado. ¿Y sabes por qué? El pescado es un alimento muy rico y con muchos beneficios para la salud. Contiene proteínas, omega 3, minerales y vitaminas. ¿Y para qué sirven las proteínas? Construyen y reparan órganos y tejidos y nos ayudan a formar defensas contra las enfermedades. El pescado nos entrega omega 3, que es un ácido graso necesario para prevenir enfermedades cardiovasculares que nos pueden afectar cuando seamos adultos. Sabemos que las vitaminas son muy importantes y el pescado tiene del complejo B, que ayuda a procesar la energía de los alimentos y al funcionamiento del sistema nervioso. Los pescados grasos tienen vitaminas A, que ayudan al crecimiento y a mantener sanas la vista, la piel y las mucosas. También tienen vitamina D, que fortalece el uso del calcio y mantiene los huesos y dientes sanos. El pescado también aporta minerales como el hierro para prevenir enfermedades como la anemia, zinc para crecer, calcio para nuestros huesos y dientes y yodo para un buen desarrollo de nuestro metabolismo y del cerebro. ¿Conoces algún otro alimento con tantos beneficios? Busca alimentos sanos y come pescado 2 veces a la semana para crecer fuerte y sano. Artista de Limache expone en la Casa Estación. Te invitamos a visitar una nueva exposición en la Casa Estación, esta vez con las pinturas que conforman la colección de obras de lirismos del artista nacido en Limache, Alberto Pinto Recabal. Mediante obras en óleo sobre tela, el artista expresa visiones íntimas cargadas de corporalidades, permeadas de perspectivas oníricas y psicodélicas. La muestra permanecerá entre el 25 de agosto y el 30 de septiembre y podrá ser visitada de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 16 horas con entrada liberada. ¿Dónde? En el primer piso de la Casa Estación, Ignacio Carrera Pinto, sin número, Quintero. Pasemos a revisar la siguiente entrevista a la encargada de la sala de exposiciones y, por cierto, al autor de las obras. Hola, mi nombre es Millaray Brilovich, soy encargada de la sala de exposición. Y bueno, les comento, el día de hoy es el inicio de una nueva exposición llamada Delirismo, de nuestro artista Alberto Pinto. donde está cargada de lirismo, de imágenes psicodélicas, donde el artista presenta colores y diferentes muestras de arte contemporáneo. La exposición está abierta desde el 25 de agosto, hoy, hasta el 30 de septiembre, con un horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas y los días sábado de 10 a 14 horas. Los dejamos cordialmente invitados con entrada liberada. Estoy acá transmitiendo desde Quintero. Estamos en la sala estación, en la cual les voy a presentar un parte de mi exposición que está inaugurada desde hoy día, que se llama Delirismo, que es un conjunto de 18 obras, las cuales empecé a trabajar el año 2015 y de las cuales estoy muy orgulloso de poder presentarla a toda la comuna. Todos invitados, vengan a verla. Es una explosión de colores, expresión de significados, de arte, de contemporaneidad, así que bienvenidos. La obra se llama Delirismo porque es una mezcla entre el arte clásico, vamos a hablar acerca del Renacimiento, del Barroco, del Manierismo. Por eso hay figuras reconocibles, como por ejemplo la obra de Miguel Ángel, o Botticelli, o alguna escultura clásica, y sumarla con, fusionarla con lo que es la psicodelia. ¿Ya? Para mí los colores flúor, para mí los colores intensos, transmiten mucho. Me gusta trabajar al óleo, que es una técnica súper clásica, que quizás es un poco opaca, pero logro darle una forma que brille y sea como casi flúor. Entonces, por eso me gusta mucho esta función y esta forma de trabajar. Seguridad Ciudadana y Carabineros de Quintero realizarán patrullajes conjuntos. Esta semana comenzó a funcionar un trabajo colaborativo entre la Dirección de Seguridad Pública del municipio y Carabineros de la Subcomisaría de Quintero para realizar en conjunto las rondas en la comuna. Así lo informó Patricio Araníbar, director de Seguridad Pública, al señalar que se llegó a un acuerdo con el jefe de la Subcomisaría de Quintero, teniente Eric Sanzana, para poder llevar a cabo patrullas mixtas, lo que significa que dentro de un móvil municipal irán dos agentes de seguridad ciudadana y dos carabineros de Chile. Pasemos a revisar las palabras del director de seguridad pública del municipio. Nosotros tenemos un esfuerzo conjunto con carabineros, es una cuestión que hubo que planificar. Un acuerdo entre el teniente Eric Sanzana y yo, quien suscribe, para poder llevar a cabo patrullas mixtas. ¿Qué significa esto? Significa que arriba de un móvil de seguridad ciudadana van a ir dos agentes de seguridad ciudadana y dos carabineros de Chile. De tal manera de que poder, en el fondo, tener una mayor efectividad en cuanto al territorio que se abarca y claramente el tiempo respuesta. Acciones coordinadas, las que se van a repetir tanto en el borde costero para el verano, con bicicletas, y las que se van a realizar también en el verano y ahora también infantería. O sea, van a andar dos carabineros más, ¿cierto?, en conjunto con inspección y con seguridad ciudadana. Así que eso también es parte de la agenda territorial del director de seguridad pública. Quintero Unido se prepara para su debut en el Campeonato Profesional de la Tercera A. Quintero Unido debuta este fin de semana en el Campeonato de Tercera División A de visita frente a Ovalle. El conjunto celeste aspira a mejorar los resultados de la temporada anterior y lograr el ascenso de categoría. Los partidos de local serán transmitidos en vivo a través del Facebook de la Municipalidad, comenzando el próximo domingo 5 de septiembre, cuando enfrente al equipo de Municipal Mejillones. Les invito a escuchar la siguiente nota preparada para ustedes. Quintero Unido se prepara para su debut este fin de semana en el Campeonato de Tercera División A del fútbol chileno. El cuadro celeste ya lleva más de dos meses entrenando para volver a las canchas luego de la regular temporada anterior en que lograron mantener la categoría. Para este año, el objetivo es superar sus propias expectativas e intentar lograr un nuevo ascenso de división. estamos entrenando hace ya 2 meses y medio, donde hicimos una etapa de pretemporada o reestructuración física, como se llama, para preparar, digamos, al plantel luego de la vuelta de sus vacaciones. Y ya estamos en una etapa de semana tipo, ya de cara a la competencia del fin de semana. Hoy en día la expectativa es superar lo que se hizo el año pasado, por eso se ha trabajado de mejor manera, y la idea es competir de igual a igual contra cualquier equipo, ya con experiencia ya en la categoría. El primer partido de Quintero será de visita frente a Ovalle. Debido a la pandemia, todos los equipos de la ANFA han debido mantener un estricto protocolo sanitario para su participación en el torneo. Los entrenamientos tenemos que hacer un PCR toda la semana. Todos los muchachos se someten aquí en el CEFAM de Loncura o en Concón, y los mandamos a ANFA porque es la única que nos acredita para poder jugar, la única forma de poder entrenar. Los muchachos han estado bastante bien, se ha dado una buena forma de cuidarnos, y ellos también tienen una idea clara que si no, sin PCR no nos cuidamos, entonces es una forma de entrenar tranquilos. Quintero Unido se encuentra en el grupo B del campeonato junto a Ovalle, Mejillones, Salamanca y Vallenar. Todos los partidos de local serán transmitidos a través del Facebook Live de la Municipalidad de Quintero para que todos los vecinos puedan apoyar a nuestro equipo en la temporada 2021 de la Tercera División A del fútbol nacional. Como ya escuchamos anteriormente, esta semana el invitado musical son los Blue Splendor, que con la influencia diversa de John Barry, Bill Haley y la tarantela italiana, marcaron el fresco sonido del grupo, que propuso una base rock and rollera coronada por la rareza de 2 saxos tenores al unísono. Las brillantes chaquetas azules fueron su marca de estilo visual sin excepción en los cientos de conciertos ofrecidos desde su formación. Pasemos a escuchar el tema Verano sin amor con los Blue Splendor. Meditaba contemplando el cielo azul, mirando hacia la playa donde no estabas tú. Es el tiempo, es la tristeza de un verano sin tu amor, que en mi mente siempre llevaré. Penumbra de la tarde es más triste al saber que la luna a su paso muy solito me ha de ver. Pasará otro verano y yo sé que no vendrás, aunque espere una eternidad. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este viaje noticioso con su programa informativo municipal, elaborado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Agradecemos su sintonía y cariño a ustedes y también al equipo humano de esta radio comunitaria que nos abre sus puertas cada semana para acompañarles durante 60 minutos. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, a esta hora y por este mismo punto del dial. Que la salud y las energías positivas les acompañen. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.